en cada radio o computadora que quiera replicar nuestras voces y nuestros sonidos. Radio Pueblo y Capomna de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba Capital, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, y nuestra muy preciada Radio Roja en Casa Grande, aquí en Córdoba, cerquita, un bello lugar en el Valle de Punilla. Pero no solo quienes estamos retransmitiendo y haciendo el piso construimos este bello programa, sino que en gráfica también tenemos a la Red Eco Alternativa, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido, Neuquén y Radio Pueblo. Nosotros cada día que termina el programa les subimos a rnma.org el programa grabado en audio, y también realizamos una gráfica, es decir, un desgrabado de una de las entrevistas que ustedes pueden acceder también en rnma.org. En técnica, desde la radio de la RNMA, tenemos a Julio Echeverría, que siempre está ahí para darnos una mano. Y en las redes sociales tenemos a Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Pero también seguramente ustedes se preguntarán cómo comunicarse con nosotros y con nosotras. Bueno, desde el Facebook nos buscan como Red Nacional de Medios Alternativos, y desde el Twitter nos pueden buscar como arroba rnma punto, no, guión bajo arg. Bien, hoy tenemos un programa bien cargadito de temas. Que como siempre buscamos aquí en el Enredando las Mañanas, pueda dar cuenta de las voces a nivel nacional y siempre alguna experiencia que pase estas fronteras ficticias de los Estados-Nación. Así que tenemos un lindo programa para compartir con ustedes, que nos va a tener un poco al trote de 10 a 12 como cada día y cada miércoles en particular aquí en Zumba La Turba. Vamos a comenzar hablando de la muraleada en conmemoración a un nuevo aniversario de la muerte de Ezequiel Barranza, un joven de 20 años que fue víctima de gatillo fácil aquí en Córdoba capital. Vamos a estar hablando también con Salvador Zúñiga Cáceres, el hijo de Berta Cáceres, a raíz de la acción mundial para exigir justicia por Berta, justamente. ¿Y qué más vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando también de la audiencia pública que se está llevando a cabo en la ciudad de Córdoba, en el que se está discutiendo respecto al uso que se va a destinar para terrenos militares que están en lo que podríamos denominar una zona céntrica aún de la ciudad, en lo cual se disputa la ampliación de un pulmón verde o un nuevo desarrollo urbano con las características que estamos mapeando en cada una de las ciudades, en el cual se genera espacios de desarrollo urbano que por lo general profundizan las diferencias entre los sectores populares y los sectores más acomodados, que pueden encerrarse cómodamente. Vamos a estar hablando también con Agustín Santillán, el maestro y referente COM de Ingeniero López, que estuvo más de 10 días preso en Las Lomitas, Formosa, preso político por reclamar mejores condiciones para el desarrollo de una educación intercultural entre otras cosas. Y también vamos a estar hablando sobre los recursos que van a ser, no sé si estaría bien porque yo no soy muy buena para los términos del derecho, pero van a estar siendo evaluados en una audiencia en relación a la causa del Parque Indoamericano, que bueno, como ustedes sabrán, en 2010, a raíz de una toma de los terrenos del Indoamericano, del Parque Indoamericano allá en Buenos Aires, fueron asesinadas 4 personas. Así que si Fran está listo, vamos a escuchar un temita musical. Les repito, los canales de contacto nos pueden encontrar por Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook y en Twitter por @rnma-arg. Hubo un incidente más, y los diarios hablan de las paredes pintadas. Sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mm.

las flores. El acero que se quiere hacer pasar por cielo con un solo amanecer entre tanto infierno. Yo te digo que en el aire está todo el misterio de por qué algún corazón juega a estar despierto. Despierto. Y si vuelvo a pata, con la brisa acá en el pecho, un retrato de las buenas cosas. Las piedras que hay en el camino son las perlas para sentirse un poco vivo. Y un arbolito que se mueve con el frío, la magia de escuchar cantar a un río. Cantar a un río. Sentirme parte del paisaje mientras miro la montaña caer de viaje. Una cara dibujada acá en la cabeza. Todavía tengo tiempo de soltar las riendas. Soltar las riendas. Y si vuelvo a pata, con la brisa acá en el pecho, un retrato de las buenas cosas. ¿Qué es la RNMA? Muy bien, estamos aquí en otro bloque del Enredando las Mañanas. En nuestro programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 10:30 de la mañana. Recién estábamos en entrevista con familiares de víctimas de Gatillo Fácil a raíz de que se cumplieron los 2 años del homicidio de Ezequiel Barraza aquí en la ciudad de Córdoba capital. Y bueno, pasamos a otro temita que tampoco es tan grato de abordar, pero que son espacios necesarios también para abrir las voces que no son o no suelen ser escuchadas en otros espacios mediáticos, podríamos decir. Acá se nos sumó nuestro compañero Leandro Ross. ¿Querés saludar a nuestra audiencia, Lea? ¿Qué tal, gente? Buenos días a todos. Un frío enorme acá en Córdoba. Habrá que acostumbrarse o no, digamos, pero bueno. Claro, estamos con percepciones distintas. Yo vi el programa diciendo que no hacía tanto frío. ¿Eh? Pero bueno. Nah, pero yo tengo la bocha. Bueno, pasamos a una comunicación. Estamos en entrevista con Nicolás Tauber. Él nos va a comentar la audiencia que tiene lugar hoy a las 11:30 en la cámara de Comodoro Py. A raíz de la causa del parque indoamericano en el que murieron 3 personas, fueron asesinadas 3 personas a raíz de la represión, y que ya tiene 5 años y medio más o menos frenada, podríamos decir. Nicolás, ¿nos escuchás? Los escucho bien, ¿cómo están? Buen día. Buen día, muchas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes por llamar e interesarse en esto, como siempre. Así que a sus órdenes. Bien. Bueno, Nicolás, ¿nos podrás comentar un poco cuál es el recurso que ustedes han presentado y qué es el que se va a dar a hoy? Entiendo que se da a conocer cuál es el resultado que ha decidido los jueces de esta cámara, que no recuerdo cuál es el nombre, de Comodoro Py. Hoy, no, lo que hay hoy es en la Cámara de Casación Penal, que está en Comodoro Py, vamos a poder exponer nuestros argumentos, las querellas y la fiscalía, también las defensas de los policías, en donde nosotros estamos pidiendo que se reabra la causa. Había un procesamiento contra todos los policías, las jefaturas de la Metropolitana, la Jefatura de la Federal y los autores materiales de los asesinatos y de las lesiones. Hubo 5 lesionados por arma de fuego. Y a pesar de que está absolutamente probado la y de hecho consciente los policías que dispararon sus escopetas sobre las personas que fueron asesinadas y heridas, y se logró un procesamiento en primera instancia, la Cámara lo revocó, la verdad sin fundamentos, sobreselló a casi todos los policías y dictó lo que se llama la falta de mérito, que es cuando queda en un limbo la causa respecto de los que están acusados de ser los autores materiales de los asesinatos. También dictó el sobreseimiento sobre otros autores de lesiones. Y bueno, frente a esa situación que garantiza la impunidad frente al hecho gravísimo que ocurrió en el Parque Indoamericano, es equiparable a la represión en el 2002 en el puente de Avellaneda, los asesinatos de Cotex y Santillán, o por suerte menor escala, la represión del 19 y 20 de diciembre. La Cámara garantiza la impunidad de la Metropolitana y la Federal en los asesinatos, y bueno, frente a eso nosotros le vamos a solicitar a la Cámara de Casación que permita que esta causa llegue a juicio oral, porque si la Cámara de Casación confirma, se va a estar garantizando la impunidad de los asesinos. Bien, Nicolás, recordamos a nuestra audiencia, para poner un poco en contexto, que la represión tuvo lugar el 7 y 8 de diciembre de 2010 en el marco de una recuperación de territorio, de una toma de tierras en el Parque Indoamericano de personas que evidentemente tenían vulnerado su derecho a una vivienda digna, o la garantía de un hábitat donde vivir, ¿no? Básicamente, donde tener una casa. Sí. Ahí falleció Bernardo Salgueiro, que es un joven paraguayo de 22 años, que estaba viviendo en ese momento en la Villa 20. Y dos vecinos, que serían Rosemary Chuña Puña y Emiliano Canaviri. No sé si Canaviri Álvarez. Emilio Canaviri Álvarez en realidad no fallece en la represión del 7 de diciembre. Uh-huh. El 7 de diciembre, entre las 7 de la tarde y las 21 horas, fueron los asesinatos y las lesiones. Bien. que no se dieron en el marco del desalojo. Es importante tenerlo en claro que el desalojo se produjo en total orden en 5 minutos. Los hechos ocurrieron cuando la policía se adentró en los barrios aledaños, disparando sus escopetas y matando a 2 personas y hiriendo a 5 más. Está bien, por fuera aún de lo que nosotros planteábamos, de que no podía ser desalojado violentamente, pero a su vez, una vez finalizado el desalojo, se ocasionan los asesinatos. ¿Está bien? La perfecta declaración, Nicolás, porque ya pasaron 5 años y medio y la memoria, uh-huh, hay que mantenerla viva, y por supuesto, esas cosas también se nos van escapando. Obvio, y Emilio es asesinado en el marco, el día 10 de diciembre, en el marco de cuando todavía no está probado que el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación mandan las patotas de las barras bravas de fútbol a enfrentarse con los, uh-huh, ocupantes. La policía libera la zona y ahí es asesinado de un disparo Emilio Canaviri Álvarez, que fue ese día de zozobra absoluta, por lo menos en Capital, en donde se liberó la zona y era una batalla campal. Uh-huh. Sí, sobre ese punto, porque son como, por un lado, la represión tradicional policial que en manos de la Fuerza de Seguridad, y por otro lado lo que se dice la represión tercerizada, digamos. Así cuando, es. ¿Qué ocurre sobre, se ha recolectado evidencias, algunas pruebas sobre la represión tercerizada, sobre el tema de las patotas? Esa causa está prácticamente frenada. La justicia absolvió, ¿se acuerdan que salió en televisión un barra brava de Huracán disparando su arma? El juez entendió que no se podía probar que esa arma fuera verdadera, lo cual es una estupidez atómica. Y al día de hoy no hay testigos de ese hecho. La verdad que nadie se ha animado a declarar. Es una causa que no ha avanzado, como sí ha avanzado la causa de la represión del 7, que además estuvo muy documentada por medios periodísticos. Bueno, por suerte tuvimos mucha mayor cantidad de pruebas para poder acusar, y están Lo importante es que está probado todo, están individualizados los policías. O sea, no es que acá no sabemos lo que pasó y entonces bien sobreseído. La propia cámara que lo sobresee dice que está probado, pero que como no se aplica, hace una interpretación absurda del delito que se les imputa, que es homicidio en ocasión de agresión. Dice que exige que se hayan que se pruebe que hayan se hayan puesto de acuerdo previamente en asesinarlos, cuando el tipo penal no exige eso. Lo que exige es que todos ejerzan violencia sobre las personas que resultan asesinadas o lesionadas, que es algo que está consentido por las propios policías. Los propios policías declararon que hicieron eso. Con lo cual, la verdad que es una situación bastante atípica la de hoy, y esperamos que la Cámara de Casación haga lo que tenga que hacer y nos permita llegar a juicio oral en una causa donde hay prueba por demás. Claro, perfecto. ¿Cuántos policías están como así enfocados a la hora de esperar que se haga el juicio? 44. Esa una parte federal y la otra metropolitana. La cúpula de la federal, la cúpula de la metropolitana y efectivos de ambas. Bien, perfecto. ¿Y cuáles son las expectativas para la audiencia de hoy? Sí, la expectativa es que la Cámara, hoy no la Cámara no resuelve en el momento, la Cámara escucha y tiene 20 días hábiles para resolver, que se pueden, que en general a veces los respeta, a veces no. Y lo que esperamos es que revoque el sobreseimiento, deje firme el procesamiento y podamos ir a un juicio oral. Porque si no, esto es un caso Bulacio 2. Claro. O sea, no, sin medias tintas. Bien, Nicolás, esta no es la única maniobra que han tenido para tratar de trabar el desarrollo, el avance de la causa. ¿Nos podrás comentar en qué instancia estamos ya de que cómo se ha ido trabado este proceso y cuáles serían los tiempos que deberían haber corrido para que esto se resolviera en un marco legal creíble? Y bueno, para empezar, el primer juez de la causa lo sobreseyó a todos a pesar de las pruebas. Tardamos 2 años en lograr que la Cámara de Apelaciones lo aparte y decrete nulo todo lo que había resuelto el juez. Juez, que era un juez de la Policía Federal abiertamente. Y bueno, luego hubo apretes a testigos, hubo testigos que no llegaron a declarar, algún testigo que apareció muerto en ocasiones muy muy sospechosas, testigos que nunca se animaron a repetir lo que habían dicho en un comienzo, porque una cosa es, hay que vivir en el barrio todos los días con la policía ahí. Totalmente. Entonces, la verdad que los aprietes fueron continuos, y a pesar de todo eso se logró probar todo. Por eso es también que te da una bronca extra de que mucha gente se arriesgó y puede ser en vano. Y nosotros no vamos a permitir eso. Bien. Esto, no estaría en la justicia federal, ¿o sí? Esto estamos la justicia hablando... federal. Es la justicia federal. Bien, perfecto. Ahora, el trámite está en la justicia ordinaria de la capital, pero la instancia en donde que tiene que decir esto es la justicia federal ahora. Bien, perfecto. Y si la Cámara de Casación no resuelve reabrir la causa, iremos a la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema no la reabre, iremos a las instancias internacionales que sean necesarias. Bien. Bueno, Nicolás, no sé si quieres agregar algo más. Creo que has vuelto a poner un poco en contexto y eso activa la memoria. Creo que es vital ponerle un freno a la impunidad que estamos viviendo, que a la situación de violencia que se viven los barrios, que viven los movimientos populares, el pueblo en general, en una situación de avanzada represiva como la que estamos viendo hoy, en donde nada es desconectado de lo otro. Está bien, el protocolo, el fallo de la Corte sobre huelga, las represiones que hay, las prisiones preventivas que la gente detenida que hay, las represiones en el interior, o sea, no cerrar esta causa implica un guiño extra a las fuerzas policiales para que vayan para adelante y asesinen impunemente a nuestros compañeros, al pueblo en general. Por eso es tan importante pararle la mano con esta causa, al menos. Totalmente, sí. En un contexto en el que al menos el termómetro represivo aparentemente sin dudas va en alza, Sería la verdad que este juicio se pueda, si se quiere empezar a desarrollar, sería muy interesante para poner un poco en escena esto, más que vos acabas de decir que son 44 los efectivos. Sí, tenemos un precedente positivo que son las condenas del 19 y 20 de diciembre, ¿no es cierto? También. Ah, totalmente. Más allá de lo limitado de la sentencia y demás, se condenó a responsables políticos de los hechos. O sea, la verdad que las pruebas están, las razones están, ahora falta vamos a ver la voluntad política de los jueces para ver qué hacemos con esta causa. Sí. Y la presión que podamos hacer desde los medios alternativos y bueno, los movimientos populares también para que esto pueda ver luz. Es clave, totalmente. Si el pueblo no lo toma en sus manos, esto muere. No es un tema jurídico. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Quedan abiertos los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos para que nos mantengan al tanto y, bueno, podamos darle seguimiento a esta triste represión que se llevó la muerte de tres personas en defensa de su derecho al hábitat, en defensa de su derecho a una vivienda digna. Y que, bueno, da cuenta también de la importancia de seguir activando la memoria. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad que ustedes son fundamentales en eso. Y bueno, cuenten con nosotros también para enfrentar todo lo que hay y lo que se viene. Bien, bueno, muchas gracias, Nicolás. Estamos en comunicación con Nicolás, abogado que lleva adelante los recursos que se han presentado en la Cámara de Comodoro Py para poder darle un curso para que avance la causa por la muerte de tres personas en el Indoamericano. Nicolás recién nos aclaraba que en realidad son dos las víctimas de la represión. La otra persona, que es Emiliano Canaviri Álvarez, murió en el marco de la represión tercerizada, como se dice, en manos de las patotas. Bueno, esperamos que a las 11:30, claro, que a las 11:30 en la audiencia se expongan, nos explica Nicolás las querellas, la fiscalía, así es, ¿no, Lea? Pues yo soy tan mala con los términos jurídicos, bueno, y que podamos encontrar, un poco de luz sobre este proceso, que es necesario que los responsables materiales y políticos de estas muertes sean efectivamente condenados. ¿Quieres agregar algo más, mi querido Lea? No, nada más. Ahí el abogado expuso todo. Fran, no sé si tenés algún temita. ¿En serio? No me digas, qué sorpresa. Por lo que escucho un poco voy a bailar yo. Y no sé, a ver. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, wakes at the window, wearing the face that she keeps in a jar at the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Sabe lo que va a venir. Corre, surca y tumba, porque va a venir. Para sentir más y volar más y más amar. Tendré que despertar si quiero amanecer, será. Si quiero amanecer, será buena.

no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta, por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, llegando un poquito más tarde, unos minutitos más tarde, aquí Emanuel Mato. Y bueno, como decíamos también en un nuevo bloque aquí del Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo había avisado que ibas a llegar tarde, te había presentado. Así Perfecto. Que nuestra querida audiencia te disculpa por esta demora, todos y todas te estábamos extrañando. Buenísimo, bueno, me alegro entonces. Gracias a todas entonces y en la audiencia. Quería decirles que bueno, estamos entonces en un nuevo bloque aquí del Enredando las Mañanas y nos vamos a ir rápidamente para la provincia de Formosa porque el día lunes fue liberado finalmente con mucha alegría para todos los pueblos originarios, los pueblos indígenas y las organizaciones también. Decimos que fue liberado Agustín Santillán, que se encontraba preso desde el 30 de mayo ahí en el oeste formoseño, en la zona de Las Lomitas. Recordamos que Agustín Santillán es uno de los referentes del pueblo huichí de la provincia de Formosa, él es uno de los también referentes de la lucha y la organización que lleva a cabo no solamente el pueblo huichí, sino también los diferentes pueblos indígenas. Un hermano, un compañero también muy cercano al Carayé Félix Díaz y a los diferentes caciques también y luchadores de la provincia de Formosa. Y bueno, finalmente, como decimos, Agustín fue liberado, tuvo y tiene todavía diferentes causas. Y bueno, para eso queríamos charlar un poco con él, el estado de situación, para ver cómo está y cómo fueron estos días tremendos justamente para él estar en una cárcel justamente y toda la complicidad política en base a lo que es la vulneración de los derechos por parte del gobierno de Gildo Infrán. Agus, ¿me escuchás? Sí. Bueno, Agus, como te decíamos antes, un poco recién en el segmento de que, una alegría de que ya te hayan liberado y bueno, queríamos que nos cuentes lo que sucedió en ese momento de tu detención. Muy buen mediodía a los que están escuchando la radio y gracias, Manuel, por comunicar, así yo puedo comentar un poco lo que me sucedió acá en Ingeniero Juárez y por lo que me acusaron, por la detención, por la causa que me armó el gobierno de Formosa con todo su grupo de trabajo. Y yo ahora estoy acá en Juárez pensando lo que me pasó en la semana pasada, el 29 de la detención. Porque a mí me detuvieron por causa, digamos, armada y hay muchas cosas que desde el 2014 hasta el 2016 me armaron cantidad de causas. Y algunas causas yo no estaba en Juárez. Igual ellos ponían mi nombre que yo hice estas cosas. Pero esa fecha yo siempre estuve en la campa. A veces estuve en Córdoba y muchas cosas que hicieron están muy mal, digamos, son causas armadas para asustarme, para que yo pueda callarme, para que yo no pueda decir nada, pero lo que yo siempre digo es la verdad, que pueden armar muchas cosas, pero ellos no pueden ocultar lo que es la realidad de aquello que nosotros vivimos en Juárez. Agus, bueno, ese 29 también fue un día bastante crítico, si bien en esto que vos también estás describiendo de las diferentes causas que anteriores justamente a este 29 de mayo Lo hemos charlado varias veces, incluso aquí en el acampe de contra Monsanto, cuando has venido en solidaridad con la lucha y compartiendo todo lo que es el desmonte en la provincia de Salta, toda la parte de la región del Chaco, en Formosa. Y bueno, en esas circunstancias también, y bueno, queríamos que nos comenten cómo fue ese 29 de mayo. Sabemos que la situación es crítica también en el oeste formoseño, en el barrio obrero donde se encuentra tu comunidad. No sé, porque yo esa noche nosotros hicimos una pequeña reunión para ir a reclamar por varias escuelas que no estaban en condiciones, y había escuelas que fueron cerradas por directores de esa zona, y por eso nosotros nos juntamos y fuimos a la delegación para hablar con los delegados, para pedir, porque no es una delegación, la delegación está intervenido. Por acá hace poco se cambió el objetivo de se cambió el intendente, se cambió con, y la delegación está manejado, digamos, está manejado por una señora que viene en Formosa Capital. No es una delegada, digamos, es una interventora. Y la nosotros fuimos, yo con otros hermanos, fuimos para hablar. Y hasta que llegó la tarde, y como a las 4 de la tarde, ahí me empezaron a... Ellos no me quisieron atender, y yo, sin pensar que ellos ya estaban armados, llamaban a la policía, llamaron a todos los policías que estaban de turno para que me detengan, pero una sorpresa, ni nosotros, ni yo me sorprendí cuando vino la policía, ya estaba todo armado, a dónde me van a llevar, a dónde, porque ellos cuando me agarraron me llevan directamente a, no a la comisaría de acá, sino a la comisaría que estaba de Juárez, estaba a 30 kilómetros, ahí empezaron a hacer los análisis, me llevaron al médico, y ahí empezaron a juntar todas las causas que tenía. ¿Cuántas causas, Abu, discúlpame? Y primero cuando me detuvieron yo tenía 16 causas. Uh-huh. 16 causas, todos son causas armadas, y ahí entonces cuando yo salí de Juárez, ellos empezaron a golpearme, me decían muchas cosas, y me decía, nosotros te llevamos, estamos hartos de tus reclamos, me decía el comisario. Estamos hartos, vos siempre reclamas, siempre pedís para que no pedís. Y ahí me dijo muchas cosas, me golpean la costilla y todo. Y yo decía, no, si quieren matarme, mátenme, pero yo tengo razón. Si ustedes me matan, ahí se va a terminar el problema. Porque no le gusta el gobierno que uno reclame, le decía a ellos. Abus, ¿qué cosas les decían los policías, digamos? Y bueno, supongo que también los funcionarios, algo corriente, pero ¿qué cosas les decían y les dicen a ustedes, a los hermanos originarios de ahí? No, ellos, viste que ellos, yo sé que son enviados por el gobierno, son, digamos, ellos reciben orden de allá de arriba, del gobernador, del mismo Jorge Abel González, que es el jefe de seguridad de acá de Formosa. Que ellos siempre, cuando uno reclama, dice no, si está bien Juárez. Ellos siempre dicen, no, está bien, ingeniero Juárez, todas las escuelas están en condiciones. ¿No? Pero ellos de Formosa dicen que todo está bien, en vez de venir y ver la realidad. Yo siempre fui a la delegación para pedir maestros. A veces hay una escuela que no tienen clase como 30 días, o si no, 20 días, que no tienen maestro, no tienen NEM. Por eso yo fui a reclamar. Y ellos para callarme me metieron preso y me armaron caos. Ellos me decían, ahora te llevo y no salí más de la cárcel. Así me decían. Yo le dije, no sé, no maté a nadie, soy inocente, ¿cómo me llevo preso? Le dije, yo no maté a nadie, le dije, me van a meter preso, pero es una injusticia, le dije. Abus, y en relación a estos reclamos también, ¿cuál es la situación de los maestros MEMA, digamos, los maestros de modalidad aborigen? No, acá lo que hay, lo que sucede, viste, todo lo que dice el gobierno provincial, dice que no, las escuelas están viene todo maestro, menos todo, pero no es así. Hay muchas escuelas acá en el barrio obrero, la 438. Uh-huh. Digamos, hay veces por ahí no tienen menos, por ahí maestro. O sea que ellos hacen lo que quieren. Y nosotros lo que más nos preocupamos como padres, como docentes, que los chicos sean bien enseñados, y eso es lo que no quieren ellos. Los hijos de nosotros van a la escuela, van como si fuera que va como algo, no le enseña como corresponde lo que tiene que enseñar. Ellos le enseñan cualquier cosa. Cuando uno reclama, ahí empiezan a enojarse. Uh-huh. Y yo tenía miedo cuando me llevaron. Yo sabía que ellos me iban a meter en la cárcel, pero yo siempre tenía la esperanza de salir, que yo no hice nada. Y todas las causas son inventadas. Hay una causa que decía por robo a mano armada, con arma de fuego, todo me decía. Pero yo me reía porque yo le, no, ¿cómo es eso? Si yo no, encima, después hay otra causa que es por robo de la escuela. Yo le decía, ¿por qué voy a robar la escuela si eso es lo que yo reclamo? Si es reclamante, ¿cómo me van a acusar esa cosa? Que yo robe cosas de la escuela. Y muchas cosas inventaron la policía de acá de Juárez. O sea, discúlpame a vos, dicen que si faltan, digamos, materiales o insumos de la escuela es porque ustedes se la están robando, ¿eso dice el gobierno? Sí, no, sí, dice el gobierno, dice que nosotros estamos, hasta en mi casa está. Y el gobierno quiere que yo me calle, digamos, me meta en la cárcel porque yo pueda callarme. Uno, ¿viste? Cuando vos estás en la cárcel, encima no estoy en la celda, que están todos, sino yo estuve en el calabozo, ahí no tengo comunicación con nadie, ninguno, ni los otros presos que estaban ahí no pudieron hablar conmigo, sé que me directamente no tenía comunicación con nadie, ese día que fui ahí, venía gente a traerme comida, hay veces me daban, hay veces no, y yo tenía miedo porque ahí ya, digamos, ellos me querían asustar de esa forma, que yo pueda callarme. Yo siempre voy a seguir aquí defendiendo y denunciando al gobierno porque ellos violan nuestro derecho, que encima me metieron preso, incomunicado, como dos días estuve incomunicado, nadie me venía a ver, no me hizo nadie, pues no dejaron, me metieron en la calabozo y ahí me quedé. Agustín, te habla Romina. Mira, te quería preguntar yo también, porque se entiende dos cosas, me parece. Por un lado, que a ustedes se les está vulnerando derechos como pueblos originarios, a la comunidad en general, como en particular a ustedes ahí en Ingeniero López. Ingeniero Juárez, me corrige aquí el lema. Lo que yo te quería preguntar era, cuando vos te llevan, te detienen, ¿te explican o te dicen algo en relación a cuál es la causa o cuál es el motivo por el cual te están deteniendo? Y en el transcurso de los siguientes días, ¿a vos vos podés identificar qué otros derechos se te fueron vulnerando? Porque además, que vos estabas diciendo, estabas incomunicado, a veces te acercaban la comida, a veces no. Y finalmente, ¿cuál es el motivo por el que te liberan ellos, no? O sea, que no hay pruebas, o cómo va a continuar esto. Te hago esta pregunta para ir identificando qué otros derechos constitucionales se están vulnerando en este marco del armado de las causas y de la represión y criminalización de la protesta. Y lo otro que te pregunto, te hago las dos preguntas, vos después me vas contestando, es que quiénes se han acercado, quiénes se han solidarizado con ustedes, les han brindado alguna respuesta desde organismos de derechos humanos, o incluso me preguntaba yo desde a algunos gremios docentes, porque vos también estás iniciando esta protesta en tu rol también de educador, de maestro. Sí, que hasta yo, porque me acusan, me llevan y me dijeron, te detenemos por esto, no. Ellos directamente me llegaron donde yo, y porque nosotros estamos por hacer una nota para darle a la delegada y después salir. Pero vino la policía, no me dijo nada, bueno, dice Santillán, nosotros te vamos a llevar porque vos siempre, nosotros no aguantamos más, siempre venía a reclamar, y ahí me pusieron la esposa y me llevan, me llevaron al móvil y no me dejaron hablar nada. Yo le puedo llamar a mi abogado, dice, no, ya, vamos, y me llevaron. Y muchas organizaciones también se acercaron, pero no podía, porque ahí no te deja hablar con nadie, y solamente cuando yo voy a declarar, me voy al juzgado, ahí recién pude ver al hermano Félix, que él estaba ahí en Lomito, y solamente pude hablar con mi abogado, que él también estaba preocupado, porque él veía que todas las casas son armadas y muchas causas no tienen, digamos, pruebas. Encima son causas viejas y por falta de mérito ellos no me meten preso. Y muchas cosas inventaron ellos para, digamos, para así meterme preso. Pero todas las causas que yo declaraba, toda esa fecha y todo, encima sucedió un robo en la plaza, dice, primero estaba Agustín Santillán. Robo en la plaza de Ingeniero Juárez, un asalto mano armado y pusieron mi nombre a Agustín Santillán. En esa hora no voy a salir solo. Y mi abogado dice, no, son causas armadas por el gobierno. Ah, bueno, te pueden detener mucho porque no tienen pruebas, y son causas viejas de 2014, 2015. Y yo siempre le agradecí a todos los hermanos que las redes sociales, que ellos me pedían mi libertad. Y yo pedía que, porque acá están apretando mucho docente para que no apoye, para que me liberen. No sé, que ahora una directora de una escuela lo sacaron del cargo por ayudarme así, mandando comida en la casa, porque en la casa no puedes comer cualquier comida. Entonces yo tenía miedo que me den algo para envenenarme. Por eso no, me decían los internos de ahí que estaban a mi lado, no, vos tenés que comer las cosas que te traen de auge, porque a vos te quieren ver muerta, como decía. Por eso yo a todos los maestros de acá de Juárez, de Formosa, lo apretaron mucho porque ellos no opinan nada sobre mi persona. Por eso yo, ellos se quedaron, pero ellos siempre me apoyaban. Bueno, Agus, la verdad que bueno, bastante crítico, muy muy fuerte lo que estás contando. Y verdaderamente, bueno, como te decíamos, por otro lado, nos pone feliz que de volverte a tener justamente de este lado de la organización, de la lucha, de nuestros pueblos. Y bueno, sabiendo obviamente por todo lo que significás vos también para nosotros, todo lo que venimos también incluso aprendiendo en este camino juntos de la lucha. Y bueno, esperamos que, digamos, que la lucha se siga obviamente fortaleciendo, que nuestros hermanos y nuestras hermanas del oeste formoseño tengan el reconocimiento pleno de sus derechos, y que se acabe toda esta complicidad, esta impunidad, que es lo que impera, digamos, lo que caracteriza al gobierno formoseño, y también en toda la complicidad mediática que hay, sabemos, con todos los programas de como ya desde Informe Krivitsky y todo eso, que siempre están orientados justamente a descalificar, a invisibilizar no solamente las problemáticas, sino también todas las distintas organizaciones y los cortes de ruta, las exigencias que están haciendo ustedes y las diferentes comunidades de los pueblos Con, Huichín, Ibaclé y Pilaga. Agus, ¿quisieras agregar algo más? Yo quería hacer un agradecimiento a todos los hermanos que de distintos provincias, que ellos pedí mi libertad, mediante las redes sociales y difundiendo, que yo sé que muchos hermanos se preocuparon por mí. Tenía miedo que me pase algo, yo mismo tenía miedo, porque cuando me metieron preso, se hacían requisitos ahí, venían policía de Formosa, hasta los mismos internos me decían, por culpa tuya, a nosotros nos requisitos, ya ahí los internos, cada uno tiene celulares, y cuando se hicieron los requisitos, le quitaron a alguno, y se enojaron conmigo, y es por culpa mía, ahí empezaron a amenazarme, y yo además me preocupaba, yo le dije, me van a matar acá, y le decía a mi abogado, decirle al juez que me saque, porque no hice nada, soy inocente, y yo, sin prueba, no me pueden detener, porque el juez también, yo sé que no puede ser que hay un juez político que es manejado por el gobernador, por el mismo ministro González, diciéndole que me detenga varios días acá, pero ahora yo voy a seguir acá porque acá hay mucha injusticia. La delegada que me metió preso está acá trabajando todavía. Y nosotros vamos a hacer una denuncia, pedí que lo saque, que venga, porque ella no es, digamos, no puede ser que casi me matan por culpa de, y también por otro funcionario de acá en Ingenio Juárez, de Formosa, que ellos, digamos, me meten preso inocente y por reclamar nomás, y quieren, me ensuciaron, ahora ando mal, por ahí pienso, cuando vos estás encerrado en un calabozo, es como estar en un pozo incomunicado, pasa frío ahí, pasa hambre, y vos salís y ya te queda la cabeza, como necesitas ayuda psicológica de alguien que te pueda hablar, porque bueno, yo salí y como si fuera que salí de un pozo profundo, no me falta el aire, estoy adentro de la casa y quiero salir afuera para poder respirar. Yo no aguanté, que yo ahora tengo, cuando salí de allá, no, hasta ahora no pude dormir, dormía una hora, dos horas, no. Y yo sé que ellos me quieren asustar de esa forma, pero yo voy a seguir luchando y no voy a tener miedo. Si ellos me matan, es porque yo reclamo. Siempre ellos me amenazaron así de matarme. Yo sé que hay muchos hermanos que siempre me apoyan a la distancia, que no me conozcan, pero ellos me están apoyando, porque sé, ellos saben mi reclamo, que tengo razón. Hay muchos pobres acá en Ingeniero Juárez y ellos lo quieren ocultar, pero también hay muchas organizaciones igual que vienen de Córdoba, que ellos siempre vienen seguida con los punteros, y eso también, yo hablé de eso, y también eso está mal, que venga organización, que vaya a la comunidad que realmente necesita, y que no sea con los caciques, porque estos mismos los caciques me metieron preso, ellos son testigos que me metan preso, porque la denuncia dice, se metieron preso a Agustín Santillán, no hay más problema, y ahí firma el cacique, todos los punteros políticos, y eso es lo que yo quería agregar un poco. Bueno, Agus, te mandamos un abrazo grande y bueno, cuídate mucho, hermano. Seguimos en contacto y toda la fuerza, todo el nuevo. Bueno, gracias por la comunicación. Recién entonces estábamos en comunicación con Agustín Santillán. Docente indígena huichí, luchador, referente del oeste formoseño, de la localidad de Ingeniero Juárez. Su comunidad queda en lo que se conoce como el barrio obrero, ahí en el oeste formoseño, y desde el 29 de mayo se encontraba preso por un sinfín, enumeró la cantidad de causas que tiene, describió un poco todas causas armadas en complicidad con la policía, el gobierno, y todo el calvario que vivió durante todos estos días, estando preso, estando incomunicado, Y bueno, la fortaleza, la esperanza, digamos, de seguir luchando, de Agustín, que lo conocemos acá muy bien, porque ha estado en distintas ocasiones, ha estado en el acampe, ha estado dando charlas, compartiendo, no solamente el estado de situación de su localidad, sino también del Chaco y de Salta, con el tema de los desmontes, el despojamiento de territorio, el tema de salud, la falta de acceso al agua, el tema de educación, como fue en este caso, porque fue a partir, se inició su detención por reclamar por las mejoras en la educación, de la infraestructura de las escuelas, que como sabemos no se están cayendo pedazos, sino que le faltan paredes, le faltan techos, a pesar de todo el ocultamiento, la invisibilización que hay por parte del gobierno provincial de Gildo Infran y también por parte de los medios, como decimos, más adictos al gobierno. Juega el gnocchi de hoy. ¿Dónde está el bondi de la humanidad? Almas bailan en la luz, ríen lágrimas de piel. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad de estos elefantes en Europa. ¿Cómo gritar jamás autistas del amor? ¿Cómo gritar amor autistas del amor? ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. A ver, hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvemos nomás a un nuevo bloque rapidito aquí del Enredando las Mañanas, siendo ya las 11, casi 11 y 25 de la mañana, y volvemos rápido, decíamos, porque estamos en comunicación telefónica con Salvador Zúñiga. Salvador es hijo de Berta Cáceres, la referente justamente de la COPIN, del pueblo lenca, que hace unos meses fue asesinada en el mes de marzo, y hoy mismo justamente se está realizando una movilización mundial, se va a realizar junto con las organizaciones sociales y políticas campesinas indígenas de toda Latinoamérica, para pedir justicia, avanzar y pedir la exigencia justamente de que se avance en la causa por la investigación de Berta Cáceres. En ese sentido, bueno, hoy a las 17 horas se va a realizar una movilización aquí en Buenos Aires, donde va a participar, como decíamos, Salvador Zúñiga también. Y bueno, a ver, vamos a esperar un momentito porque se nos ha cortado justo la señal, a ver si ya tenemos comunicación con Salvador. Salvador, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Salvador, hoy hay una movilización mundial, como decíamos al principio, en el marco del pedido y la exigencia de justicia y esclarecimiento del asesinato de tu madre. Le estamos hablando a la referente Berta Cáceres. Sí, muchas gracias primeramente por el espacio. Es una alegría poder compartir con las radios comunitarias que vienen a todas las personas. Y ahora estamos convocando justamente para una actividad en todas las embajadas de Honduras en el mundo, y es por la búsqueda de la justicia real, que sea una justicia que realmente alcance todos los niveles de las personas que han estado involucradas en el asesinato de mi mamá, pero también es una actividad que convoca para reafirmar los lazos entre los pueblos, para reafirmar que el camino hacia un mundo mejor lo llevamos adelante los pueblos del mundo, y por eso algo que va a ser muy importante en esta actividad, en todas las que se dan, es conocer las diferentes luchas que nos atraviesan y que nos unen. Así, esto es, se da justamente en el marco, ¿no?, de la lucha de los pueblos del Abya Yala, ¿verdad? Por supuesto. Justamente para realmente que se conozca cuál es la propuesta que tienen los pueblos de vida frente a la destrucción, frente al capitalismo, que le da un precio a la vida, y por su sed insaciable asesina, amenaza, y es, o sea, justamente nuestra propuesta va por la vida. Entonces es algo que tenemos que seguir compartiendo entre los pueblos, y también para entender que somos plurales, que somos diferentes, pero que tenemos causas que nos atraviesan más allá de las fronteras. Así es, Salvador, y bueno, justamente también, y teniendo como uno de los ejes de esta de las luchas, ¿no?, de hermanar las luchas, es la participación activa que están teniendo cada vez más las mujeres y el feminismo, digamos, como uno de los frentes justamente de nuestras luchas, ¿no? Claro. Nosotros entendemos que nosotros no podemos soñar con un mundo mejor si seguimos dejando excluidos o excluidas. Entonces, si llevar la lucha contra el patriarcado dentro de todas nuestras luchas como algo que también nos atraviesa, porque entendemos que el sistema de represión, a pesar de que aparentemente tiene como diferentes formas, en realidad es uno mismo. El capitalismo está disfrazado también de patriarcado, también está disfrazado de colonialismo, también está disfrazado del racismo. Entonces, que poder soñar con un cambio de sistema tiene que involucrar a todas esas luchas. No podemos dejarlas de lado, y es fundamental seguir trabajando esas luchas, seguir proponiendo y seguir compartiendo también. Salvador, entonces hoy, ¿a partir de qué horas? ¿17 horas? Ahora convocamos en Argentina a las 5 de la tarde en el Obelisco. ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde. Ah, a las 5 de la tarde. Y bueno, convocamos a todas las personas que quieran sumarse a esta lucha, que pasen a formar también parte de esta lucha, parte de la esperanza. Y bueno, estaremos también, bueno, invitando a las personas que con su música, con su alegría, quieran compartir, porque también es importante tener presente que nuestra resistencia y nuestra lucha es con la alegría y con el compartir de los pueblos. Así es, Salvador. Bueno, finalmente sabemos que estás justamente un poquito apurado, pero te queremos preguntar rápidamente cómo está el estado de situación de investigación por el asesinato de Berta allá en Honduras y la organización justamente de la COPIN. El proceso de investigación sigue estando a cargo del Estado de Honduras, que bueno, que es un Estado continuador de un golpe de Estado que tiene una vinculación profunda con las grandes transnacionales que llevan adelante los proyectos hidroeléctricos, los proyectos mineros y todos los proyectos extractivos en los territorios. El mismo Estado también que ha encarcelado a los luchadores y luchadoras por la vida, incluyendo a mi mamá, que le encarceló dos veces, también fue una de las fuentes de amenaza. Entonces esa complicidad en todo el proceso de investigación se ha ido haciendo más evidente. Producto de la presión y el acompañamiento de los pueblos, se logró que se iniciara un proceso de investigación. Producto de eso también fueron detenidas 4 personas que sí están involucradas con eso, pero son, que es la empresa que está llevando adelante este proyecto hidroeléctrico, pero digamos que abarca, digamos, los niveles más bajos, digamos, de jerarquía de la empresa. Digamos que las personas que están detenidas son sicarios, que son personas pobres, que por la situación de violencia tan naturalizada que existe en Honduras, por pagarles, asesinan. Sí. Esa no es la justicia que nosotros buscamos, no es la justicia de llenar las cárceles de pobres, que es lo mismo que siempre sucede. La justicia real tiene que llegar a alcanzar a los grandes empresarios, al mismo Estado, y por eso también estamos llevando adelante una exigencia de la participación de una comisión independiente de investigación, que hasta ahora no ha sido aceptada por el Estado de Honduras, y también, bueno, esta jornada va a ser para seguir exigiendo eso, y para seguir, bueno, haciendo ese llamado a la solidaridad y a compartir las luchas. Bueno, Salvador, te agradecemos muchísimo. Entonces nos recordamos para hoy a las 17 horas en Buenos Aires, decimos, en el Obelisco va a tener justamente una movilización en el marco de las luchas, de hermanar las luchas de los pueblos de la Vía Yala, y el pedido también justamente de justicia y esclarecimiento por el asesinato de Berta Cáceres, y obviamente reconocer, problematizar y pasar a la acción este sistema de dominación múltiple del capitalismo de hoy en día. Muchísimas gracias por el espacio, les mando un abrazo grande, y su espacio también sirve para acompañarnos en nuestra lucha, y bueno, también reafirmamos que estamos dispuestos a seguir adelante con nuestros procesos de construcción de utopías, y que bueno, que las amenazas y que el miedo que nos quiere instaurar no será suficiente, porque con nosotros tenemos la solidaridad, tenemos la espiritualidad ancestral y tenemos esa resistencia y el camino de la vida que nos llama con más fuerza. Muchas gracias, Salvador. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.

los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Aquí en los últimos minutitos de nuestro querido Enredando las Mañanas, el programa federal y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, tuvimos un programa bastante movidito, con bastante contenido, y nos acaba de llegar un material bien calentito de último momento, porque en este momento las comunidades del Gran Chaco están reunidas en Tarija. ¿Nos puedes contar muy brevemente, Emma, porque si no aquí nos van a retar? Sí, ya tenemos poquito tiempo, pero sí, como efectivamente, como decías vos, se está desarrollando en la ciudad de Tarija el tercer encuentro mundial del Gran Chaco Americano por el Chaco que queremos, ¿sí? Sabemos que la región del Chaco abarca parte de Argentina, parte de Bolivia, parte de Paraguay también, y que han quedado atrapadas en estos estados modernos. Los límites ficcionales. Exacto. De los Estados-Nación. Exacto. Bueno, y como decíamos, del 14 al 16 de junio se está desarrollando, es decir, toda esta semana se van a tener lugar diferentes actividades donde participan diferentes pueblos originarios y campesinos de esa región. Está organizado también por el Estado Plurinacional de Bolivia, y de hecho ayer mismo estuvo participando el vicepresidente de Bolivia, García Linera, en el marco de la apertura. Bien, si te parece, Emma, vamos a hacer una pizquita, una presentación muy breve de este tema a través de un audio de una hermana Wichi. El tema lo vamos a continuar trabajando aquí en Zumba la Turba para quienes que se queden con las ganas, especialmente desde Córdoba originaria. Y simplemente agregar que, bueno, la Organización de los Pueblos Indígenas es nuestra noticia más linda del día, porque lamentablemente tuvimos un programa asignado por la represión. Las tres primeras noticias fueron esas. El cuarto fue esta disputa por la elección de cómo queremos nuestras ciudades y para quiénes. Y bueno, así que ahora un poco de fuerza a través de la organización indígena. Así es. Y bueno, mucha alegría también porque nuestros hermanos, compañeras y compañeras están participando. Hugo Ferré de la Comunidad del Pueblo La Toma, uno de los voceros de la mesa de aquí de Córdoba, y también Ligüe, que es compañera nuestra de aquí de Zumba la Turba, ¿no? Bien. Solamente decir rapidito, los ejes que se están tratando es agua, economía chaqueña, cambio climático y género. Bien, vamos con la voz de la hermana Francis. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes para todos los que están presentes. Yo soy Ernia Buchi. Vengo a representar a las artesanas Buchi, Conlec y Toba. Y bueno, eso nomás quiero presentar. Bueno, nosotros somos artesanas y somos parte del colectivo de las mujeres Gran Chaco Americano. Bueno, estoy muy agradecido, estoy muy contento por Pablo Fer que nos invitaron. Y bueno, estoy acá presente. Y lo que yo quiero hablar por parte de nuestra cultura, como somos muy chivos. bueno, son de Formosa y hace 15 años que no encontramos y bueno, nosotros estamos organizadas, las mujeres huichí, y tenemos 12 asociaciones y bueno, formamos de una cooperativa de mujeres artesanas. Y bueno, como yo escuchaba de los pueblos originarios, nosotros donde vivimos, siempre nosotros cuidamos la tierra porque no queremos perder, porque por el futuro está en el monte, y bueno, el monte tenemos todo para el pueblo originario. Y bueno, estoy muy contento y creo que eso es lo más que voy a dar. Eso. Bien, muchísimas gracias. Hemos entendido que está también acá el rector de los... Escuchamos ahí la voz de la hermana Huichí en el marco de este encuentro del Gran Chaco, de esta jornada que va a durar casi toda la semana en Tarija, Bolivia, y está encontrando a las comunidades indígenas de Bolivia, de Argentina y de Paraguay, que conforman ese Gran Chaco como territorio original. Originario en realidad, más bien delimitado por la geografía que por las definiciones políticas de las fronteras. Sí, así es, como decía justamente el título, ¿no? De la, por el Gran Chaco que queremos, es decir, el Gran Chaco americano, abarca todos los territorios, y que bueno, en Bolivia está principalmente habitado también por las comunidades del pueblo guaraní. Exacto. Yo sé que Lema quiere seguir hablando de esto, pero lo voy a tener que cortar, y si no, el Francis nos va a apagar los micrófonos autoritariamente. Tenemos que darle cierre a nuestro Enredando las Mañanas del día miércoles. Como todos los días, nos escuchan de 10 a 12 en el programa nacional, federal y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Agradecemos a todos nuestros radios. Radios escuchas que nos han seguido en el día de hoy, a los que nos han mandado mensajitos y comentado a través de las redes sociales, los invitamos a seguir haciéndolo. Nos mandan piropos. Especialmente a los muchachos de El Enredando la Mañana, les mandan muchos piropos. A mí, la verdad, que nadie me dijo nada. ¿En serio que hay piropos? Ah, bueno, vos capaz para vos no, Vos te acostumbrás a recibir insultos, ¿no? siempre los comentarios de Lea. Así que bueno, querida audiencia, les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos una fuerte palmada para seguir organizándonos y luchando, porque cerramos con un lindo tema, ¿no? Con una chispita de esperanza de la organización y de la dignidad de los pueblos. Así es, los pueblos de la Vía Yala.